Órale, qué chido. ¿Se escucha? Hola, se me oigo. Hola, hola, hola. Upsi. Ay, hijo de su madre. Prueba dos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos, puñado? ¿Se los ponemos otra vez? Hasta que salga bien. ¡Toma dos! Órale, qué chido. ¿Se escucha? ¡Hola! ¡Se me oigo! ¡Hola, hola, hola! Buenas noches, bienvenidos en este día tan especial. Esto es Cállate Podcast y nos encontramos en este 10 de mayo. Me encuentro con mi amigo Manolo. ¿Qué tal a todos? Buenas noches, bienvenidos a Cállate. Y mi amigo hermano de controlador. ¿Qué tal? Yo soy el hermano controlador y muy contento de que me hayan invitado el día de hoy. Controlador y bizarro. Controlador está aquí con nosotros. Bueno, les recordamos que estamos celebrando el día de las madres. I am your mother, clock. Y por lo tanto, controlador está. I am your mother. Con su mami, ¿no? Es que. Es que todavía está chavo, pues. La mamá de un controlador es una mezcladora. ¿Tienes bochornos? Estoy abochornado. Palpitaciones. Oye, no, felicidades a todas las mamás en su día. A todas las mamitas. Las mamacitas. A todas las mamacitas. Entre una mamacita y una mamita. Nada más, habla al micrófono, chavo. ¿Qué diferencia entre una mamita y una mamacita? Luego dice, es que no me escuché nada en otro episodio, ¿por qué será? Me estás hablando ahí. ¿Qué mamita? Es que me falta de profesionalismo. Ustedes disculparán. Escucharon un leve ruido como de que está moviendo un micrófono. No, fue su imaginación. Está temblando. A ver, ¿qué nos preguntaste? ¿Qué diferencia hay entre una mamita y una mamacita? Exactamente. Yo ¿Qué digo, diferencia entre una mamita? Pues no sé. Güey, no importa dónde pongas el micrófono, güey. Me volteé para otra vez. Es que hablen estos dos. Mamita es como... Está bien mamita. No sé, como mamacita está como más, como que tiene más punch. Mamacita es como algo inmediato, güey. Así como que Dios, mamacita. Ajá. Es mi segundo. Como que no te detuviste mucho a observar a la mujer. O sea, viste que está a lo mejor acá dos, tres. Sí, se pasó, estás en algún lugar X. Así como Manolo en la obra, en la cosa. Mi mamacita. Ajá. Pero ya la ves bien, ¿no? Ya la checas con más cuidado. Entonces, y ahora sí. Mamacita. está bien, mamita. Oh, mamita. Mamita es un nivel superior. Exacto. ¿Sí? Exactamente. Yo estaba pensando que como mamacita es más naco y más candente. Ah, lo puedes, depende de la circunstancia en la que estés. Tú nada más dime cómo quieres que te diga. Es lo que estábamos hablando en ese momento. En la noche. Mamita. Cuando te estés dando mamita tus nalgadotas. Cierto, ¿no? No, güey. ¿No? Si quieres te digo, mamita. Mamita. ¿No te escuchas, güey? ¿No me escucho? No me escucho. Ay, por poquito no llega la música del 99. En el 99 fue un año trascendental en la historia de la música. Como todos los años, ¿no? Este año sí fue trascendental. No, ¿sabes qué es lo que pasa con el 99? ¿Qué pasa con el 99, amigo? En el 99 hay mínimo 3 discos importantes. Ajá. Que no se pueden considerar de los 90s y que tampoco se pueden considerar de los 2000s. Se quedaron como en el limbo. Se quedaron en el limbo. En el 99 hay un limbo de música. Ay, pobrecita música. ¿Y qué hacemos con esa música? Ahorita la ponemos de... La ponemos en el banquillo de los... De la música en el limbo. De la música que ni es del 99, ni es del 2000. O sea, lo que viene haciendo. La música del limbo. Y tú, como el que no se escucha, eres tú, Manolo, a ver. Sí, mira, se me escucha. Ah, ya. Acabamos de escuchar a Café Tacuba con esta canción de Revés. ¿Te acuerdas de ese disco? Sí, de... sí, como por ejemplo, ese es un disco que está en el limbo. Pues no, porque es del 99. Es de los 90. De hecho, inicio, mira. De hecho, inicio del 99, ¿no? Sí, por eso, pero lo que me refiero es que en una colección de música de los 90, ya no está incluido. Como que no parece apropiado. Ay, pobrecitas músicas. Como que. Porque como que ya parece de los 2000, pero no lo puedes meter en el 2000. Por ejemplo, a la Britney sí. A la Britney sí se lo puedes meter donde quieras. Del 99 hasta el 2001. Sí, el sencillo de Britney, ¿no? Salió en el 98. Finales del 98. ¿Y qué hace en el 99? Pero el disco salió en el 99. Bueno, ya saludamos a las mamás hoy en su día. Saludos a mi mamá. Yo hice un comentario en el Facebook que todas las mamás deberían tener su página de Facebook. Man. Luego te van a estar ahí. ¡Hijo! A ver, mijito, ¿quién es esa? A ver, si es cierto, güey. ¿Qué nos pasaría? ¿Qué pasaría si tu mamá, en general, si la mamá de cada uno de nosotros tuviera Facebook? No, sería feo, güey. Oye, sí, las mamás de... Sí hay mamás en Facebook, ¿no? Sí. Pero mamás jóvenes. Sí, que tienen hijos. Sí, de todas las... Chavitos, ¿no? Entonces, saludos, ya, señor Lilia. Ya las señoras que ya están así ya grandes, que ya tienen hijos adolescentes, se ven mal con tener un Facebook. ¿Se ven mal, ¿no? En el Facebook? Sí. Sí. O sea, se ven fuera de lugar. Señoras, no hagan eso, sárganse de Facebook y no avergüencen a sus hijos. ¿Pero qué pasaría? ¿Qué pasaría si tu mamá tuviera Facebook? Pues mi mamá me diría: ya son las 10, hijo. Ya me has acostado. Ya deja de estar jugando la computadora. No me deja dormir. Pero en primer lugar, lo primero sería: oye, mijo, ¿cómo se usa esto? Porque pues, si no saben mucho cómo usar la tecnología. Y una vez que ya le enseñas, mira, mamá, aquí este es tu muro, aquí escribes cómo te sientes, qué estás haciendo, y aquí salen tus amigos y todo eso. Lo primero que haría la mamá sería tratar de hablar, escribirte, ¿no? Así, hola, mijo, este es mi primer Twitter en el Facebook. Pero lo pondría en su muro y entonces tú no lo verías. Sí, ¿no? Clásico, exactamente. Clásico error de principiante. En top 10 de la segunda, el número 2. Ajá. Que poner las mamás en tu Facebook, a lo mejor en su muro o en tu muro sería: ¿qué pasó, mijo? Te quiero mucho. Échale ganas a la chamba. Échale ganas a la chamba. Estamos muy orgullosos de ti. ¿Tú qué opinas, Nativo? Yo opino que... ¿Cuál sería el número 3 en el top 10 de las...? No, es que en la mañana estaba pensando eso. Ya ves que tú pusiste, ¿no? Que ojalá mi mamá... Sí, ya lo había dicho. Estás en todo, amigo, ¿eh? Sí. Bueno, el chiste es que me quedé pensando a raíz del comentario que hizo Manuel. Ajá. ¿Por qué me quitas mi inspiración? Ya no sé ni qué nada. Si quieres me volteo para allá. Sí, deja voltear, la verdad. A ver, todos, nadie vea a tu nativo. Nadie me vea. Nadie lo vea. Perdona, mi amigo. Susceptible. Puta madre. Siempre estás susceptible. ¿Qué me preguntaste? Chinga. Si tu mamá es el número 3 del top 10, güey, ¿de qué pondrás tu mamá? Mi mamá es el Facebook. Número 3 del top 10. Ah, no. ¿Qué pondrás? La mamá en top 3. Está en el número 3 del top 10 de ¿qué pondría tu mamá si tuviera Facebook? Le estaría poniendo así como oracioncitas. Así de Dios te bendiga. Y cosas así, ¿no? Yo pienso que el número 4 sería pondría así mensajitos así de cadenita. Ajá, también, pero en el Facebook no hay muchas cadenitas. Sí. Ah, debes ahí cuando pega en el muro de todos tus amigos. Durante una hora pega este mensaje en tu muro, si te importa. Todos los niños del mundo que padecen de hambre, les duele sus pancitas y hay que darles algo de comer. Lo que sí tendrían es que aceptarían todas las solicitudes de Farmville y todos los jueguitos y todos así. Ajá. Entonces su muro estaría saturado de puras tonterías. De puro tipo así de propaganda y... La mamá de Manolo contestó la encuesta de no sé qué. Exactamente. La mamá de Manolo, ¿O qué dices? La mamá de Rafa. No sé qué, en Mafia Wars. Yo pienso que mi mamá me regañaría de que... ¿Por qué pones esas palabrotas en tu muro? Pues es que no, ni siquiera podrías poner malas palabras ni nada, güey. Te estaría censurando tu muro. Andrea nos dice que dice que por eso ella tiene bloqueados sus papás. Sus papás tienen. Sí, pero los tiene bloqueados. Eso va a ser gachos, ¿no? O sea, imagínate que ya eres un papá con hijos adolescentes y tú quieres entrarle a la onda, ¿no? Así quieres estar a la onda con tus hijos. Quieres estar súper in, ¿no? Y que de pronto veas que ya tu propio hijo te bloqueó. Oye, ¿te dice? No te dice. No te dice. Nada más no lo encuentras. Nada más de pronto ya no lo ves o algo, ajá. Bueno, pero a lo mejor nunca te vio, ¿no? Pero pues a lo mejor está buscando. Bueno, pues no, que se la pase en el Face. Ajá, a ver. Pues, así te ve, ¿no? Así, ¿qué? Aquí estoy en el Face. Y ya se sube a su cuenta. El Face a comunicarme con mi hijo. Adolescente. Ah, querría platicar contigo. Aparte, si tuviera Facebook, quería comunicarse contigo. Claro, claro, claro. ¿Podría comunicarse con tus amigos? No creo. Así que la mamá de Tonatiuh tiene Facebook. Hola, Coreño, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿No has visto Tonatiuh? Es que hoy no vino. No llegó a la casa. Es de mayo y no vino aquí a la casa. Mm. Híjole, señora, no lo he visto hoy. ¿Y luego habría grupos de mamá? La mamá, posesiva. ¿La mamá posesiva? El grupo de las mamás posesivas. Grupo de las mamás de Cállate. Las mamás de Cállate. Ay, ¿qué matan? Fíjate, por eso. Lo que pasa es que deberíamos ahorita estar con nuestras mamás como controlador. Sí, acurrucaditos. Ahora sí, así en la batita que usan las mamás. Que huele a mamá. Pues todas las mamás tienen una batita que huele a mamá, ¿no? Y a todos nos gusta estar así cobijaditos en la batita de mamá. Ahorita yo debería estar así en la camita con mi mamá, así, oliendo la batita. No estabas así hace rato y no fue esa la razón por la que llegaste tarde, ¿verdad? No alcancé apenas. Ah. Ni siquiera alcancé a darle el regalo a mi mamá. Es el nivel de compromiso con el podcast. Uy, pero, a ver, el Día de la Madre empieza desde la mañana. ¿Por qué tenías que ir a celebrar a tu mamá? Porque tengo una mamá trabajadora. La pudiste haber avisado, sorprenderla a su trabajo. Sí, cierto. Sí. Mamá, ya vine. Tona. Y así mariachi. Sí, con mariachi. No, aparte, pues la onda era llevar mañanitas, ¿no? Desde las 12. La onda, es la onda. Es lo que debes hacer en Día de las Madres, llevar mañanitas. Sí. A ver, ¿qué debes hacer? Llevar mañanitas. Es como el Día de la Virgen, ¿no? Casi, güey. Pues bueno. Hoy venía escuchando el radio de regreso a mi trabajo y estaban diciendo que era equiparable a Navidad esta celebración. Sí, pero ¿en qué sentido? En el sentido que hay un chingo de gente en las calles comprando cosas. En la nieve. Y que según los restauranteros es el día que más ingresos... A ver, háblale a tu micrófono. Es el día que más ingresos perciben los restauranteros según la Asociación Nacional de Restauranteros de México. De hecho, más que en Navidad y esas celebraciones, dijo. En Navidad no van a los restaurantes a celebrar. Porque cierran para ir a festejar Navidad. Fíjate, por eso hay una nota en el periódico, un periódico local. Dice, abarrotan mamás bancos para cobrar envíos. Abarrota mamá los bancos para cubrir los envíos de dinero que reciben de sus hijos que radican fuera de la ciudad, sobre todo en Estados Unidos. Las filas estaban hasta fuera de las sucursales, ¿verdad? Hasta fuera de las sucursales. Ay, bueno, está bien. Ha de ser medio gacho, ¿no? Eso. O sea, que el día de la madre tengas que ir a formarte. El día de la madre te envían dinero, güey. En vez de que te hayan enviado antes. Ándale un día antes para. Ah, sí, para que te compres algo. Yo le digo que se compre un guajolote, lo haga mañana en mole. Sí, ahí le caemos como a. Fíjate, precisamente. Hoy intenté, de regreso a mi trabajo, intentamos ir a comer a un restaurante en Dolores Hidalgo. Que está. Intentamos. Con los compañeros que regresó del trabajo. Pero era el día de las madres, no era estaba, los compañeros del trabajo. Estaba, pues, ay, güey, ni modo que nos trajimos a nuestras mamás al trabajo. Sí, güey. Un día de la mamá en el trabajo. El día de la mamá en el trabajo. Exactamente, güey. A veces en los trabajos hacen eso, pero el día del niño. Dicen, llévense a los niños y aquí va a haber actividades para los niños. Y bueno, al menos ahí en mi trabajo así le hacen. Pero nunca he visto algo para similar para las mamás. Estaría chido, ¿no? Hey. El siguiente día de las madres hay que organizarlo, llevarse a sus mamás a sus respectivos trabajos. Al cabo, a las mamás les dan el día libre, ¿no? Uy, no, güey. Peor, si llevas a tu mamá al trabajo, sería, ¿qué es tu jefe? No voy a decir que no te agarra a trabajar. ¿Por qué le habla así a mi hijo? ¿Por qué no te has subido al suelo? A ver, señor, venga, mi hijo. A ver, ya son las 5, ya, deberás de salir. Por eso te dije que te consiguieras una plaza en vez de trabajar aquí. Ándale. Y ahí enfrente de todos. Todas las mamás discutieron lo mismo, güey. A ver, ay, ¿y esa de la faldita? ¿Quién es? A ver, esa. ¿Y por qué te sonrió esa muchacha? Le voy a decir a tu esposa que se venga más seguido aquí, No. Oye, ¿ya comiste? No, yo como hasta que salgo. Ni siquiera se ha almorzado. No, llevaría un lunch. No, eso está muy mal. No puedes estar sin comer. Ah, deberías sacar de su bolsa así como que. Ten, mire, lo bueno es que traía aquí un pollito. A ver, mi pollito, vení. A ver, ¿puedo hablar con tu jefe? Para decirle que no salen a comer. Eso sí, mi mamá. Eso es anti. Mi mamá siempre me regañaba de la escuela porque no comía. O llegaba, salía tarde. Me decía, eso es antipedagógico. ¿Quién te decía, tu mamá? Oye, mira, Chelita, por ejemplo, dice que estaría chido que los jefes, los directivos, se llevaran a su mamá y que le contaran a todos los empleados sus historias vergonzosas de la infancia y cosas así. Ay, sí, fíjate, cuando Elanita tenía 5 años, se comió los mocos. Se comió y todos. ¿Y te acuerdas, mijo, en el festival, cuando estabas en tercero de primaria? Que saliste de pollito. Que saliste de pollito y que te caíste. Y que lloraste, ¿no? Y que lloraste que porque no querías salir al escenario. Ay, ay, ay. La verdad es que nada más estamos como proyectando bien gacho, ¿no? Aquí. Sí, yo creo que sí. Hasta parece que son feas las mamás. Ojalá. No, al contrario, estamos así como que. Como no queriendo, diciendo así como que. Como, o sea, como lo que nos viene diciendo, sí me entendieron, ¿verdad? No te entendí. Lo que quise decir fue que bien quisiéramos que nuestras mamás fueran y nos llevaran nuestra comidita al trabajo y nos defendieran de que eso, güey. Que en la casa, güey. Muchachas de minifalda. Que en la casa hubiera quien nos cocinara, güey. Eso estuvo feo. Bueno, felicidades a las mamás, a todas las MILFs. Explícale aquí a Manolo, ¿por qué no sabe qué es una MILF? Tengo esa pregunta para mis amigos. Corte musical, vamos a ver. Ok. ¿Hora de corte musical? Hora de corte musical. Bueno, mientras tanto, mientras vamos al corte, todos ustedes allá en casita, vayan y saluden a su mamá, ¿no? Sí, vayan corriendo y den un beso a su mamá. Digan algo bonito. ¿Qué quiere escuchar mi hijo el día de hoy? Apúrale. Cher. ¿Cómo no? Con mucho gusto. ¿Cher es una mil? Men. Ya se me hace. ¿Tiene hijos? Yo creo que sí, pero ya es un anciano, güey. Ya es. ¿Sabes qué tiene mamá? Cher. Cristina Aguilera es. Cristina Aguilera. Bueno, ya cállense todos. Sí, cállense. No matter how hard I try, you keep pushing me. fuego. ¿Escuchabas canción de fuego? ¿Estás al aire? No, no, bueno, tú empezamos. La pregunta es hacia los ponentes aquí en la mesa es ¿qué es una MILF? MILF. M-I-L-F-S. No, no es MILF. MILF. MILF. Echa a volar tu imaginación. No sé, por eso pregunté. Echa a volar tu imaginación. No sé. Son unas siglas, Manolo. Ajá, son unas siglas. Mamacita inteligente, ligera y frívola. ¿Frívola? Órale. Cerca. Frígida. Mamacita y inalcanzable, lujuriosa y fornicable. Ah, pues básicamente es eso, ¿no? Sí. Bueno, no es eso, pero. Significa tú que tienes mejor pronunciación. Sí, bueno, es mother I like to fuck. Ajá. O sea, lo que viene siendo madres, pues sí, una mamá que me gustaría. Fornicable. O sea, sí. Viene siendo como una nenita con hijos. Una mamá potable, pues. Una mamá a la que sí le daba. Está horrible eso, güey. ¿Por qué? ¿Cómo podemos estar diciendo esas cosas en este programa y el Día de las Madres? El Día de las Madres. Pues cuando más lo decimos el Día de las... De las MILFs. De las MILFs. Ya debería haber un Día de la MILF. ¿Es usted una MILF? Márquenos, llámenos, escríbanos. La sabrociaremos en vivo. Ah, sería chido conocer una MILF. Cristina, o sea, Aguilera es una MILF. Una doña acá que se... Un buen ejemplo. Que se considere... Que diga, yo soy una MILF. Yo soy una MILF. ¿Y qué? Eso... A ver, están mis niños. A ver toda la bola de las ustedes que nos escuchan. A ver, pero pongan una foto de sus mamás. Angelina Jolie. A ver, Cristina Aguilera. Ay, pues en ese caso todas las que están en Hollywood y eso, ¿no? Natalie Portman. Está pronto de ser mamá. Ah, pero también no. Así como está. Así. Ya, ¿te quedó claro el concepto? Ok, sí. Le podemos hablar a alguien que conozcamos, es un ejemplo cercano. Sí, necesitamos un... Un ejemplo real. Un ejemplo así de la vida real. Así que digas, mi vecina del... De aquí del 50 y del 5B. ¿5B? Oye, esa canción que escuchamos ahorita de Cher. De Cher. La de Believe. Ajá. Que fue una canción que... Fue un hit que llegó al hastío total, ¿no? Pero fue, yo creo que fue la canción que puso de moda el autotune, ¿cómo dicen? Cuando que es como la voz así, distorsionada. A ver, canta. Sí. Ya en ese tiempo existía eso. Bueno, saludos a la gente que está en el Face. Gracias a Chelita, Alex, Cristian, Manolo, Andrea, Aurora, Paola. ¿Paola Osorio? ¿Todas ellas serán futuras mil? Abner. ¿Ah? No debí decir eso, ¿eh? Problemas intermaritales en Cállate. Nos escribieron por ahí unos colegas del podcast MX Rocks. Lo pueden encontrar en Poderato. Saludos, compas. Creo que ellos son de Mexicali o de por allá del norte. Por allá de esas regiones. Pues agrestes. Así es. Allá donde estaba retajada la inseguridad. Se hace mero. Saludos a los de MX Rocks. Está bueno. Feliz cumpleaños. ¿Cuándo es? Happy birthday to you. ¿Qué se sentirá ser Bono? ¿A Bono? Nah, ¿Qué se sentirá ser Bono? ¿A Bono? Ese es otro bono. Bono de la beneficencia de pública. La beneficencia pública. Ese bono. No, ese Jesucristo del siglo XXI. ¿Qué se sentirá ser bono? Ah, ¿quién había dicho que era? ¿Tú? Seguramente. No sé. ¿Tú dijiste que era? No, yo no fui. No, oígame, no. Bueno, pero ¿qué hay con Bono? Ya está en México, ¿no? Ya está en México. Ya empieza YouTube su serie de 3 conciertos. No vamos a poder ir. O sea, que hace cuánto tiempo que dijimos que iba a ser el concierto de... Pues hace como más de medio año. Miren, a un día de iniciar su serie de conciertos en el DF, integrantes de la banda YouTube saludaron a sus fans afuera del Hotel San Regis en el Paseo de la Reforma. Órale, qué importantes. Las personas que lo esperaban cantaron las mañanitas al cantante, pues hoy es día su cumpleaños. Cumpleaños 50-51, no recuerdo. Bien, gracias por el dato, ¿eh? Según yo escuché en un programa, una competencia así de esos. Y adivine la edad de Bono. Se quedan 50 años, pero. Sería más chido, adivine la edad de Cher. Di la verdad, Manolo. Estabas viendo Reina por un día y le preguntaron a las mamás: ¿qué edad cumple hoy Bono? Deja de pegarle a mi mesa, es la última vez que te lo repito. Ay, tú. Ed no debería tener ese cubote abajo en la mesa, si no, no podemos acariciarlo. Paul David Hewson, mejor conocido como Bono, nació el 10 de mayo de 1960, o sea que cumple 51. Pues. 51 años y ser un rocker. Eso ya... Ya no van, ¿no? Pero ese rocket, lo de hoy es tener 30 y tantos y ser un podcaster. Yeah, estamos en el éxito. O sea que en unos 20 años vamos a ser como Bono. Sí, vamos a estar celebrando nuestro cumpleaños en, ajá, no sé, en algún país tercermundista. Y luego que hay, ¿ya haces todo tu noticia? ¿Qué día son los conciertos? ¿Ustedes saben? Creo que mañana, el 14, ¿no? Hay un... ¿No se lanza un primer concierto? Yo lo... Pues si la nota decía que a un día de su primer concierto, pues 10, me imagino que sí. Entonces me timaron porque me querían vender unos para el 14. Creo que miércoles es uno y luego sábado y domingo son los otros dos conciertos. Y pues bueno, felicidades a los que puedan ir. Se va a poner como el partido de León. A ver. Neta. Desmadre. Y... cosas así, ¿no? Qué cosa tan triste. Y niños corriendo, y mamás llorando. Estuvo grave. Ya no hay gente de León que nos escucha, ¿verdad? No. Ah, pues qué bueno, porque murieron en el... en el partido. Yo que partido. Escuchaba también el controlador La Correa. ¿Ah? También la única persona que nos escuchaba de León, el controlador, la Corriona. Ah, sí. Como siempre, ya sabes cómo es controlador. Es que las primeras se enamoran. Ajá. ¿A quién? Y luego ya las... Les da alas. Les da alas. Y luego así una estocadota. Bien. Ajá. Así de... Es como No puedo ver esto. Pero se va... Cuando unos 30 y tantos, controlador. No, sí. No, de... A ver, habla de lo de León, porque León, cuando Chelita sea una mil, se va a arrepentir, controlador. Exactamente. León es un equipo es un equipo de fútbol soccer aquí de la ciudad, del estado de Guanajuato, aquí en México. Ajá. Y el sábado pasado, como nos escucha tanta gente fuera, disputaron las semifinales para después disputar una de las finales para subir a la primera división. Ay, ay, ay. Es algo muy complejo eso de la... Bueno, básicamente, el León es un equipo de segunda. La segunda categoría, que se llama Primera A, que es una mamada. Y tiene como unos, ¿qué? 15 años tratando de subir a la primera división. Estábamos en el... Como 15 años. Un año que estábamos en algún año de los 90s. Ajá. Que fueron campeones, ¿no? Pues es 93 o 94. Fueron campeones de la primera división. De hecho, tienen 5 campeones. ¿Ah, sí? Es uno de los equipos más ganadores. Pero bueno, el caso es que tienen como 15 años en la banca. Como 15 años, yo creo. 14 años en el... Y cada temporada es lo mismo. Cada temporada, ahora sí, León va a subir a la primera división. Y llegan a la final o a la semifinal. Y ya, ahí se quedan. Y ahí los botan. Y siempre hay desmadres en el estadio. O sea, este fin de semana hubo botellazos para los jugadores. Porque aparte, ¿por qué chingados hay botellas dentro del estadio? Sí, no manches. Ah, pero aparte la gente de León es como medio violenta, ¿no? Sí. O sea, como que es gente así como... irracional. Precisamente. Es que son como puros obreros, ¿no? Chale, el proletariado. Precisamente hoy me iba debatiendo con un compañero de la oficina y le decía que la madre de León, o sea, la gente de León, la gente de así de León, o sea, de po, así de po, así pueblo, sí son así como que medios arrebatados en sus instintos. Son este, no, ¿cómo se dice? Hay una palabra para eso, ¿no? ¿Son primitivos o qué? Pues sí, pues sí, pues sí. No lo quería plantear de esa manera. Obrero suena más gallo. Primitivo suena. No, pues sí, muy bien. Ay, pues sí, son primitivos. Ya no deberían ir a ver al León, ¿no? No, ya. Ya váyanle de otro tipo. Yo estuve al año de pasado, fui a la final. ¿Para qué? ¿Para qué? Y ahí andabas aventando botellazos. Andaba con mi botella, güey. Con monedas, así como los hooligans. Como si nosotros hooligans fuéramos a un concierto, a un partido de esos, ¿nos pondríamos también así agresivos? Sí, claro. ¿O seríamos de los que iban corriendo así con sus botellas en la cancha? Así. Fíjate, un hooligan leonés, o sea, mexicano y luego de la ciudad de León. Si te un hooligan sería así como que un inglés todo rapado, guapo, fuerte, ojo verde. Bueno. Y acá, ¿cómo sería, güey? Fíjate, güey, como un puerco espín. Ay, ay, ay, basta. Nazi. Ese fue el minuto nazi de calle. Es que no está controlado, entonces alguien tiene que hacer este tipo de comentarios. ¿Qué? Ah, qué buena rola, No manches. Escucha, ¿te acuerdas? Ajá, ¿te acuerdas de esta banda? Surto. Sí. Que decía Tonatiuh, que le dijo a su papá que sonaba como a Nazarenos, que iban cantando. ¿Así te acuerdas? Eso decía de... Es el que canta como... De Julieta Venegas. No, también te... Dijo de los de Surdo. Está bueno este disco. Pero sí es cierto, o sea... Sí es cierto. O sea, sí canta, sí. Así está todo el disco. Órale, acá. La más. Todos se paran. ¡Eh! Sus manos arriba. Sus palmas. ¿O sí? ¡Vamos arriba! Bueno, gente. ¿Sabes qué pasa con Zurdo? ¿Qué pasa, mi amigo? ¿Qué pasa? Yo creo que es la última banda en español que me gustó. ¿Cómo la ven? Qué triste lo que nos acabas de decir. Sí. Ya sí, ni siquiera te gustó después. Ay, no es cierto, no seas exagerado, ¿no? Luego ya están así como Porter, ¿no? ¿Porter no te gustaba? No tanto. O sea, así de decir, voy a comprar su disco. ¿Qué, los hijos? Es que cantan en inglés. Bueno, gracias, Monty. Sí, sobre todo. O sea, inglés, Zurdo sí te gustaba. Sí, Zurdo sí me gustaba. Bastante, y ya, después de ahí ya fue cuando ya. Después de ahí ya. Te hiciste malinchista, sí. Exactamente. Fue cuando me empecé a volver sueco. Ajá, sí. Ya, sí. Fue cuando te empezó a salir el cabello así rubito y con rulos. Los ojos azules a crecer. Ajá. Pero lo pende. Sí, así es. Que como que veo que estamos nada más sí, diciendo tonterías. No, pero hay un tema importante, güey. Hay un tema importante. Las quejas. Atención. La semana pasada convocamos a nuestros escuchas, que son, bueno, ¿qué podemos decir? Son hordas de fans, a que nos dijeran sus quejas. Las quejas sobre el programa, las quejas sobre lo que no les gusta de Cállate. Esto a raíz de un incidente. De un incidente que tuvimos con una fan que se ofendió porque... Pues, se me olvidó traer la música del ballet. Otra vez. Que ni siquiera se acordaba. Sí, es cierto. Yo me enojé con usted. Bueno, obviamente no era la primera vez que un fan se enojaba con nosotros, ni será la última. Esperemos. Pero se nos hizo interesante ver qué otras personas podían tener algún tipo de resentimiento contra Cállate. Así que les pedimos que pusieran sus quejas. Y sí hubo participación. Sí, fíjate, bueno, en realidad estuvo bien, porque quiere decir, no son tantas así abrumadoras. Yo esperaba que nos empezaran a decir de cosas así de, son unos jotos, son unos nazis, son unos malnacidos, son unos puercos, son unos nacos, son unos... ¿Qué más? más o menos. No sé, hipócritas. Hipócritas. Jotos, homosexuales. Lame. Culos. Putos. Putas. Qué puta. ¿Y qué pasó? Ay, ¿qué pasó? No, yo pensé que sí, sí iban a agarrar la onda. Es que resulta que algunas personas se lo tomaron así como de no sean así con ustedes mismas, no tenemos ninguna queja. Y no, o sea, el chiste era como que no agarraron la onda de que era mira, su oportunidad de primer. Ajá. Bueno, la de sus odichas es Copelia, como ustedes ya saben. Y así es. Ya lo primero que puso fue que ya sabíamos su queja. Sí. Entonces, básicamente dijo, no importa. Dice, el asunto para mí está arreglado. Muy bien, Copelia, gracias. Así es, así es. Yo que tú sí le hubiera mandado una mentada de madre Manolo, por lo menos, pero bueno. Sí, era para que hubiera hecho un escándalo. Sí. Así. Más. Pero es buena gente Copelia y... Pero bueno, ahí todavía queda pendiente. Luego más abajo. Copelia. Armó escándalo. El chiste es que Samael Rodríguez, niño bien. Ajá. Dice, quiero poner una queja formal porque esta sección ofende a los verdaderos fans de Cállate. También está mal esto, mira. Nosotros sabemos que todo es pura carrilla, pero bueno, hay cada persona sensible. Ahí veo mi... Pero estuvo chido, ¿no? O sea, porque está diciendo así como Samuel, que no hay nada de que quejarse. Esto es el podcast perfecto. Sí, exactamente. Muy bien, Samuel, te sacaste un 10 ahí. Pero así echa la onda de... Ajá. Sí, sí, sí, sí. Pero que... bueno, hay cada persona sensible. Ajá. O sea, nombres raros. Empezaron a aventar pedradas, ¿no? Y sí, pues sí, ya sabemos a quién iba. Y luego... Copelia salió. Copelia, a así como que... ¿Cómo se llama ese tipo de... de personas? Dale, con Copelia. Bueno, o sea, como que se prende chido, ¿no? Ajá, o sea, como sí, que, sí. Como sí, que es inflamable. Flamable. O sea, como que sí ha de ser... Es inflamable. Se debe prender acá con nosotros. Sí, sí, sí. Y entonces luego responde, ¿los verdaderos fans nacen con una marca en la piel o tienen un anillo especial o qué? Es el anillo de Cállate. La comunidad de Cállate. Pues aunque no lo creas, Copelia, sí. Sí. ¿No te ha llegado tu anillo? No, todavía no. ¿Mm? Y necesitas mandarnos una foto donde debas tener una marca en la piel, o sea, un tatuaje con el changuito de Cállate. En las partes privadas. Exactamente. Así de hecho, las fans relación. Tenían que mandar una foto en bikini para algo, ¿no? Las fans tenían que mandar. Eso fue hace como mucho tiempo. Como dos o tres años. Y nadie nos mandó nada, ¿verdad? Sí, cómo no. Muchísimo. Claro que sí, güey. Se saturó la página, güey. Sí. Nos censuraron. Ay, ay, ay. Bueno, luego. Ya dejemos a Copelia en paz. Ahora vamos con Akasha Uzumaki. Akasha Uzumaki. Me quejo de tener que quejarme. ¿Por qué no te ríes? O sea, el nombre está perfecto, normal, ¿no? Normal, bonito, muy. Ok, Chelita Delgado se queja de que el controlador no la quiso. Chelita, el controlador es así. Así es él. Es como con las no quiere, pero quiere. Cuando quiere, quiere. Cuando quiere. Es como quiere. Con las mezcladoras, o sea, las toca y las hace vibrar. Las prende. Las prende y luego ya después ya las tira y ya no viene. De repente las desconecta y ya. Y ya, así las deja. O sea, se sale, termina y las deja parpadeando. Y las deja parpadeando. Aurora Verdín tiene una queja muy legítima, creo yo que es muy válida. Dice que se queja de que casi siempre, y todavía nos hace el favor de casi siempre empezamos tarde. Y entonces se desvela y pues ya no puede recibir a su maridito como se merece. Okay. Ah, pues que ponga a escuchar a su maridito el podcast. Pues sí, por aquí. Exactamente. Para que se entretenga y no tenga malos pensamientos. Exacto. ¿Qué más? Eni Girón. Dice, yo me quejo de que no sabían dónde estaba. Chiquitita. Chiquitita. Chiquitita. Dime por qué. Bueno. Acatitla. Acatitla. Está en el estado de San Luis Potosí. Ah, sí. ¿San Luis Potosí es un estado? No sé. Ah. Es un santo, creo que dicen. San Luis. Ah, San Luis, sí, San Luis, Missouri. Ah, y dice que es un poblado muy bonito. Ah, sí, ¿te acuerdas que un día fuimos? Ahí compramos unos chiquititas, unos sombreros, sí. Nada más déjame ver, está perdido. ¿Está por Matehuala o por Ciudad Mantes? pues no sé, pero dice que se queja de que haya fans quejumbrosos, quejumbrones, de que haya fan quejumbrones. Y qué tal está, me quejo de que Tona esté muy viejo para mí porque me enamoré de su voz. ¡Ay! Ahí no sé si te ayudó o te pasó a... Sí, yo también joder, me quedé pensando así de... Sí está viejo, pero no está tanto. Sí, no está tan viejo. Es feo sí está. Viejo no. Pero una voz preciosa la tiene. Y se queja de que nunca ponemos bandas nacionales. Claro que sí, acabamos de poner Carreta Cuba y Zurdo. Zurdo, ahí está, ahí está. No se estén quejando. No, pero... Hasta el próximo Día de las Madres. No, las bandas nacionales tiene razón. La verdad es que... tenemos una inclinación hacia las bandas... tendencias... extranjeras. No por mala onda, sino porque... no hay muy buena música en español, hay que ser sinceros. Pero además de eso, tu nativo es totalmente... Palacio. Totalmente gabacho. Gabacho, él sí es... es sueco. Es ario él. Entonces, totalmente pues, ahora que acabamos ya lo de los noventas, vamos a hacer un especial de suecos. Muy bien, eso ya me lo parece. Tenemos. Ahí está. Para que vean que sí les ponemos atención a sus quejas. Bandas nacionales. Los nacionales de Suecia. Sí, claro. Cierto, güey, dice rock nacional, pero no se refirió a qué tipo de nación. Vuelve a tirar la bronca. Y la neta, me quejo que por culpa de una chava tengan que hacer tanto pex. La neta, tienen muchísimos más fans y como dice la entrada del programa. Y al que no le guste, es que no lo escuche. Pero estuvo chido porque después dice pelea. Ah, le contestó Copelia. Sí, Copelia le contestó. Quéjense lo que quieran de mi queja. Pero el caso es que me lo hicieron a mí ardillas. Pero el caso me lo hicieron a mí. Al caso me lo hicieron a mí. O sea, les dijo ardillas a todas las mujeres. Porque los demás no nos pelamos, solamente pelamos a Copelia. También ardillas. Nadie se había puesto tan irreverente contra las nenitas. No. Eso está mal. Eso es todo, Copelia. Eres de las mías. Eso es. Nada más que se cambie el nombre. No, ya cállate, güey. Perdón. Ay. Ya saben que se ríen, muchachos. También estuvieron los distraídos, como César Eliú, que sale con que... O sea, a mí me super molesta que mis 2 semanas de vacaciones ya se terminaron y no nos dieron de descanso el 2 de mayo. O sea, a ver, César. Cállate, yo elige los días de descanso del país. Ese no es nuestra culpa. Sí le mandamos carta al presidente, al pillo. Al secretario de trabajo. Al secretario de educación. Pero, pues no. Está fuera de nuestras manos, eso. Eso sí, ya. Sí, lo recibieron, nos mandaron acuse de recibo. Nos rebasa. Eran quejas sobre cállate, no sobre otros asuntos ajenos. Fíjate que hubo varias personas, no solamente aquí en las quejas, sino así en general, que dicen que quieren que el programa dure más. Ok, concedido. Esto es para todos. Hoy empezamos a las 9:30, va a terminar a las 11. Cuéntanos de que nos juntamos, ¿no? Para empezar. Sí, claro. Cristian Vélez se queja de que empezamos tarde también. Bueno, perdón, Cristian. Disculpa, pero ya viste, por ejemplo, ahorita. Donatio llegó a la hora que se le dio su gana. Es un freecast. Es una diva. Es una... ¿Sí va? Llega tarde los llamados. Sí. Así de, pues le tienen que esperar. En lo que va a ponerse las pelucas y... las medias. Y todas esas cosas. ¿Qué más? Yo me quejo de que Rafa se queje y nos diga que no sabemos leer y que divagamos. Ah, pues sí, eso lo dijo César. Pues sí, César, o sea, a ver, o sea, también. O sea, hello. Hello. Oh, my hello. Y... está chida la de Chocolero. Chocolero. Y su queja es, pregunté sobre el nombre de una canción y les valió madre y no me dijeron. ¿Cómo? Chocolero dice, pregunté sobre el nombre de una canción y les valió madre y no me dijeron. Ah, no, sí, pero Chocolero además enumeró sus quejas, ¿no? Dos, claro. Ustedes ya no quieren a los antiguos fans. La verdad es que no, Chocolero. ¿Quiénes son los antiguos fans? Pues como Chocolero. Ya, antiguo. Ya, sí, los... bueno. Nos caen mal. Es que nosotros estamos en lo de hoy. Sí, ustedes ya son del pasado. Lo de hoy es Copelia. Y Eni. Eni. Ah, sí, mira, Eni es como una post guapetona. Órale. ¿Qué tal? Ok. ¿Y qué dice Eni? Dijo, la neta, me seguiré quejando de que a mí me cae mal la nueva del salón. Y ya. Otra pregunta. Pues. A lo mejor la nueva del salón escuchaba, cállate. Y... No, la nueva del salón es Copelia. Ah, mano, lo estás en todo. ¿Por qué odian tanto a Copelia? No la odien. Y dice, me quejo. Y no me enfoco porque no sé, soy una peque aún. Soy como para cometer imprudencias. No sé, pregúntale a tu tía. Ok. Y lo dice Lorenza Aguasalmón. O sea, Lorita. Ah, Lore es Lorita. Una fan antigua, ¿no? Dice, ajá, es de también de la generación de Chocolero. No, de antes yo creo, ¿no? Ah, es la generación de B. No, es Chocolero es de la segunda generación. Sí, de la segunda generación. Ah, entonces sí. Dicen, yo me quejo de que siempre se burlan de los de León. No, Juan. Nosotros acabamos de dedicar como media hora, ¿no? Ahorita hablamos bonito de ellos. Ay, bien. Rafa, eres un buen mediador. Qué bonito. Qué bonito. ¿Un buen qué? ¿Medidor? Mediador. Ah, claro, yo sí. Tengo ese don de la mediación. Y ya vienen las quejas personales. No, pero espérame, Chocolero no nada más se quejó de que no le dijimos, güey, es que no le dijiste cómo se llama la canción que querías saber. Pues tú tampoco me dijiste. Yo tengo que decirte todo. Sí. ¿Ves, Chocolero? Por eso no se puede. A ver, ahorita lo vamos a ver. Soy como su... Alguien preguntó que si yo soy la mamá de Cállate. Sí. Sí. Soy como su mamá. Tengo que andar regañando. ¿Qué episodio? A ver, mijo, ¿es esta su tarea para hoy? Ay, mijo, a ver. A ver, ¿por qué llegaste tarde? ¿Qué episodio es? 94. Ahorita lo vemos. Y ahorita. La carta de Miriam está larga. Chocolero también, espérame, dice que pidamos que cuidemos, pero una calidad del audio. Ups, sin el controlador. No dan ganas de escuchar podcast con audio malo. O sea, discúlpanos, ¿eh? Cállate, próximamente en High Definition. ¿Cómo se llama? THX. Y así, que se escuchan en Lucas Studio. Y finalmente se queja de que Rafa se volvió pasivo. ¿Ahí qué tiene? Siempre ha sido pasivo, pero... Se siente tan rico, déjate ¿pasivo es el que le ponen? O sea que... ¿Tú eres su activo? No sé. Ok, bueno. Vienen las quejas de Miriam. Miriam es una fan que es así como medio de closet. ¿O cómo le podemos llamar? Hay muchos, yo creo que representa a los fans de closet. Pues que no son de Facebook. Ajá, sí, es que nosotros esperamos mucho los de Facebook. Bueno, discúlpenos los demás, esa es nuestra manera de comunicarnos que hasta ahora nos ha funcionado mejor. Fíjate, hace poco por ahí alguien que maneja redes sociales dijo: qué lástima que no estés en las redes sociales. Te vas a perder del futuro. Qué palabras tan proféticas. Por eso es que nosotros nos enfocamos mucho en Facebook. No nos queremos perder del futuro. O sea, no, pues hasta Pasos ya tiene Facebook. Sí. Pero cambió su vida. Ahora es popular. Bueno, Miriam nos escribió al mail. Gracias, ajá. Miriam. ¿Lo lees tú? Hola chicos, reclamos podría hacerles algunos, pero como no lo tomo personal, pues no pasa nada. Aunque alguna vez les dije que les recomendaba una banda, Hielo Fértil. ¿Qué? ¿Cómo? Hielo Fértil. Ah, Hielo Fértil. ¿Podemos hablar como Miriam? A ver, habla como... Ah, sí, claro. Les dije que pusieran unas canciones y no me hicieron caso. Ah, pero o sea, pusieron, o sea, eso dolor de oídos, le hace Carla Morrison. Carla Morrison. O sea, cero que... Sí, Carla Morrison fue un resbalón, ¿no? ¿Quién puso esa mamada? Tú. No, tío. Sí, yo. ¿Quién es Carla Morrison? La hija de... No te creas, güey. ¿De Jim Morrison? De Jim Morrison. Cierto, güey. Es una mexicanita. Eso es como una tipo... ¿Cómo se llama? Que era una... Que de hecho quedamos en eso, ¿no? Este güey no estaba aquí. Que sí, él dijo que hicieron un trío Julieta Venegas, Natalia Lafourcade, salió esa vieja. Y Jimena Sariñana, y ella es su hija. Carla Morrison es como una mezcla de ellas. Tiene una canción chida y ya. Por otro lado, sáquenme de una duda. Estoy dentro de su conteo de fans. Sí, es el de la 862. ¿Tienes tu credencial? Te debe llegar esta semana. Ya que no estoy en Facebook. Con tu anillo. En Facebook. Y no sé si solo ese conteo llevan. Y creo que soy fan desde la segunda temporada. Como decían ustedes, soy de la primera o segunda generación de fans. ¿Qué tal? O sea, ella es conocedora. Ella sí sabe. O sea que tenemos como otros 800 y tantos fans. Ajá, y escondidos. Wow. Por ahí, en el episodio de Chica Tere, comentaron un mail que les envié en un tono super fresa. Y yo no lo así, o sea, hello. Bueno, solo esos son mis reclamos. Ustedes saben que me encantó su pod. Claro, que unos son de super hueva y otros son geniales. O sea, G-E-N-I-L-L-E-S-A. O sea, geniales. Ok. O sea, whatever. O sea, pero ya di lo más importante, güey. Ya no me importa nada eso. Un beso a todos, en especial a Rafa. Gracias, Miriam. No, vamos a guardar confianza. Eres la única, Miriam. Eres una conocedora. Besitos. Y no es que tú hables presa, sino que nosotros hablamos así, güey. Miriam. Nosotros somos presas y no podemos leer los mails de otra manera. Bailamos, Miriam. No, güey. Bailamos, Miriam. Sale, güey. Vamos a. Bailamos, Miriam. Este será un programa. ¿De hueva? Sí. G-E-N-I-L-L-E-R-F-S. Yes, o sea, super chido. Y es en inglés. Te tapas un ojo, te tapas el ojo. Creo que sí está de hueva, pero todos son de hueva. Aurora otra vez se queja de que soy un gruñón. Y se queja de que no pasamos qué hacer en caso de... Y se queja de que a alguien... De que a alguien le van a pegar por la carta de arriba. Ah, es que... Por el beso de Miriam. Sí. No. Ah, de veras. No diga nada, ¿eh? Miriam. ¿Por qué te mandó una foto encuerada? Bueno, Alex dice que se queja de que el podcast debería ser más largo y más temprano. No se pueden las dos cosas, Alex. Es largo y temprano. No. O sea, si es largo, es tarde. Es como largo y grueso. Y duro. O lo tienes largo, o lo tienes grueso, o lo tienes duro. Pero no se pueden las tres cosas. Y aparte es duradero, ¿no? Y aparte con largo. O sea, aparte es duradero, así como se trata. No se puede. ¿Cómo lo prefieren? ¿Largo o temprano? O grueso. O sea, el contenido grueso, sí. Con contenido intenso. Pues, intenso. Aurora otra vez se queja de que el 10... ¿Qué? Que por si este martes 10, o sea, hoy, no lo hacemos alucinante a nosotros las mamás. Alusivo, más bien, creo yo. Sí, alucinante. Lo estamos haciendo alucinante, güey. Alucinante. O sea, está súper alucinante. Spiced ham. ¿Cómo se dice? Spiced ham. Es como jamón. A ver, social. Tú lees ese, güey. Jamón condimentado. Ajá, ándale, jamón condimentado nos dice. Yo creo que se quiso poner Spice Girl. Pero... A ver. Mi queja es que ya dejen de ser bugas. Y demuestren lo realmente jotos que pueden ser, que casi no se les da. ¿Y qué pasó con la sección de la cosa más de hombres que hicieron en la semana? ¿Ya no hacen cosas de hombres y las hacen con hombres? Mira, jamón, ¿cómo dijimos? Jamón picosito. Pimentoso. Primero déjame decirte que... Spicy. Eres un grosero. Eres feo. Y la cosa que hagamos con otros hombres no es de tu incumbencia. O sea, fíjate, ya me dijeron que soy pasivo y ya nos dijeron jotos y ya nos dijeron que hacemos cosas de hombres. De ser buga. Hombres. Ajá. Y que ya no puedo... buga. Pues buga es heterosexual en el lenguaje joto. O sea, hay bugas y... ¡Ay, toma! ¡Ay! Bueno. Ya sé que juega alguien más en vivo hoy. ¡Qué chido! Dice Andrea Acevedo, ¿qué les pasa? Somos esclavos de los zapatos. Se queja, digamos que estamos echando carrilla a los de León. Con grandes ilusiones, ya verían cómo sería ustedes vivieran en León y tuvieran que hacer zapatos día y noche. A ver. ¿Qué les pasa? Se está quejando de los comentarios de León. Sí, a ver, cuenta hasta 10. ¿Qué les pasa? Solo somos esclavos de los zapatos con grandes ilusiones. Esclavos de los zapatos. Ah, oh, sí, ya entiendo. Sí, ya verían cómo sería si ustedes vivieran en León y tuvieran que hacer zapatos día y noche. Con la pestilencia del cuero. No somos violentos, somos muy emotivos. Qué bonito, Andrea. Hermanos, somos unos vulgares. Espérate, pero ya puso, aquí ya tienes su queja en el foro. Ah, o sea, pues ¿cuántas veces te vas a quejar, Andrea? La queja oficial de Andrea. Está bien que sí, pero no exageres. Déjenla. Bueno. Déjenla. Dejen a la obrerita de León. A la zapaterita. El día del especial del 14 de febrero, para empezar, dijeron que la tenía súper larga. Cerdos. ¿O sea que la tiene súper cortita o qué? ¿O dura? ¿O peluda? Cerdo. Les voy a contar un chiste final. Número 2, que era una lolita y olía a perfume barato. Y dice que usa Chanel número 5 y no es tan barato. O sea, disculpe, o sea, perdón. O sea, hello. Chanel número 5 está choteadísimo, ¿eh? Luego, choteadísimo. Chanel número 5 huele como a mamá, ¿no? Exactamente. No me dijeron como ningún consejo. Sí, Chanel número 5 es como de mí. No me dieron ningún consejo sobre mi historia. Y no creo que aunque me hubiesen aconsejado, habría resuelto algo. Ah, bueno, eso sí estoy de acuerdo. La verdad es que ustedes, cuando dan sus... Bueno, es, digo ustedes porque en ese episodio yo no estuve. Ah, no, estuvo feo. ¿Y no dieron ningún consejo de amor? Pues no. Esta está buena. Y Manolo me dijo, pinche vieja. Eso me dolió, ¿saben? Pero como hoy es Día de las Madres, no me voy a enojar porque este es su día especial. De eso sí no me acuerdo. Disculpa, Andrea. Y lo olvidaba, el programa era mejor cuando hablaban más gente. No es la primera vez que le dices pinche vieja a una nenita. Ah, no me acuerdo. Eres un misógino, güey. No, pero no es por misógino. A lo mejor porque está quejando de algo y yo así como pinche vieja, pero así aunque ay, no manches. Pero de cariño. De cariño. Te lo dijo de cariño, Andrea. No, no me es acuerdo. Lindo, Si lo hice, te ofrezco una disculpa por todas las veces que les voy a decir. A lo mejor. Vamos, es que les voy a decir. No, no fue por misógino. Por todas las veces que les voy a decir eso y peor. Y peor. Pues no fue adrede. Así que ni le busquen. Así es de naco. Es como decir mamita. Mamita, ajá, exactamente. Ay, no, no son tan sentidos. Bueno, esas son algunas de las quejas. Gracias por mandárnoslas. Ahora, ¿qué vamos a hacer con todas esas quejas, mío? Las vamos a procesar, las vamos a clasificar. Vamos a olvidar que alguien se queja. Y vamos a mandarles una carta de resolución. Me parece muy bien. Con folio y todo. Con folio y... Excelente, buena idea, amigo. Se los vamos a compensar de alguna y otra manera. Y le vamos a hacer un descuento en las playeras de Cállate. Les vamos a hacer un descuento del 5%. Las playeras de Cállate ya están a la venta, búsquenlas. Cuestan 450 pesos, se las dejamos en 450. No se dejen engañar, son unas que tienen una etiqueta que dice Jazzbeck. Todas esas compran original. Y también pueden comprar su transfer para playera de color. Y imprimen la portadita del programa y ya tienen su playera. Oye, deberían hacernos unos zapatos de Cállate, ¿no? Ah, pues la gente de León. La gente de León. Tan emotiva y tan trabajadora. Trabajadora. En lugar de estar yendo a ver a su equipo chafa, pónganse a hacer zapatos de Cállate. Así con unos diseños super alternativos. Estaría chido, güey. Tú que eres diseñador de modas, güey. Ándale. Tiene como un año haciendo las playeras. El tenis. El tenis. Lo que dicen el tenis. El tenis de Cállate. El tenis de Cállate. Ay, ay, ay. Pues gracias por sus quejas. Yo esperaba que se pusieran un poquito más violentos. Ajá, queremos más violencia. Esperaba que algunos fans de los que ya nos escuchan o por lo menos ya no se manifiestan en el Facebook nos dijeran por qué ya no, ya, o sea, que dijeran, no, pues es que a mí me dijeron bien feo, o por ejemplo, los hermanos García, ¿no? ¿Te acuerdas que eran bien sentidos? Mi dulce niña. Sí, viendo que se parecía a Pibri. Y se enojaban cada vez que decíamos algo sobre ¿qué pasaría con ellos, ¿eh? Los agarraría no, a mí. Los subimos algo de ellos era cuando estaba echando carrilla con Bumburi, ¿no? Ah, sí, serían a nada de Bumburi empezamos a chingar. Se ofendieron porque dijimos cosas feas de Bumburi, gran estrella, ídolo. A ver, vamos a recordar a los fans de antaño. Mauricio Hernández. Lo de que tenía su Stopcast. Y luego sacó su Stopcast. Pues yo creo que sí, luego tenía un videoblog y pues no sé cómo le fue. Ah, creo que ahora se hace llamar Wherever Tomorrow. Ay, sí. Ahora es New York. Ahora es Armando Palomo. ¿Cómo se si ese es el que se cambió de sexo y ahora es aventurera? No creo cómo se llama. Libertad Palomo. Ah, Libertad. Mere. Bere nos escucha con Bere eventualmente. Eventualmente. Sí, porque el otro día me reclamó algo. ¿Ah, sí? Que dije hace como 10 episodios. Ah, pues ahí está, debería quejarse de ese tipo de cosas. Este, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Pau. Ah, la sí. Reina de calle. Una venezolana. Estaba esta peruanita. Lula. Sus amigas de Puerto Rico, que no recuerdo cómo se llama ahorita. Ah, sí, pero esa como que nomás un día apareció, ¿no? ¿Cómo se llama? No, viene Luis. Ajá. Quería no acuerdo cómo se llama. No me acuerdo. Bueno, pues a todos ellos saludos. Este, algún día lo escucharán, así. Algún día se arrepentirán de habernos dejado. Ya ni siquiera se puede ver en la página de los fans, ¿no? No. Ya evolucionó el space para no... Okay. Pero no, no sé si se pueden ver. Sí, ya no puedes sugerir la página. Ya no puedes sugerirla. ¿Qué más? ¿Que tú tienes algo más? No, no ya. ¿Algo más de... que agregar? De otro corte musical. Ok, a ver, pues, ¿qué quieres? ¿Y luego regresamos ya después? ¿O qué? Sí. Vamos a los Chemical. Ya pasaron, güey. Ah, ya pasaron. Mira, te voy a decir qué queda, ¿eh? Jamiroquai y Reis Rewind. Sí, sí. Linda Perry de Chemical Brothers. Ah, sí, de Chemical Brothers. Qué güey. Macy Gray, ¿no? De Cranberries. ¿A poco los Cranberries sacaron otro disco este año? Qué hueva, ¿no? Y aparte es ese de Just My Imagination. Just My Imagination. Estaba para callar. La de Korn. Ah, esa estaba buena, ¿no? Ah, esa puede ser la de Korn. Ah, cierto. Tardas. ¿Te acuerdas esa de Music Sounds Better With You? Hey. Esa también estaba chida. Moby. Korn. Ah, Moby también. Korn. Sí, había cosas. El disco de los Chemical, ajá. El de Moby, el de Macy Gray. Ajá. Güey, tantas cosas buenas y nosotros escuchando a Lenny Kravitz, esa basura, güey. Es que a la nena de alguien le gustaba. Ah, ay, sí. Mira, mejor, mira, esta me gustaba, ¿no? Sí, gracias, Lenny. Gracias, hasta órale. Lenny, órale, que te vaya bien, güey. Sale. Chido. Esto escuchábamos en el 99. Stardust. ¿Te gustaba Air? ¿No es del 99? Ah, ese disco de Air, ¿no es del 99? Sexy no, qué buen disco. El de, ¿cómo se llama? Moon Safari. Aparte, Moon Safari. Este güey es el único como que tenía en Guanajuato ese disco y así que lo escuchaban y... Rafa, regálame una copia. Ah, ¿te acuerdas? Eras famoso. Me pidieron varias copias de ese disco. Cuando aparte nosotros nos dedicábamos a hacer respaldos. ¿Te acuerdas? Güey, de un momento. En el 98-99 hacíamos Rafael y yo respaldos. Aparte, Rafael es el único que tenía quemador, yo creo. Y tenemos una lista así de un montón de discos. No, pues sacamos nuestro catálogo cada quien. Es que todavía era raro que existiera quemadores de CDs. Y Rafa, pues obviamente tenía. Y todavía no había tanto boom de las descargas en MP3, ¿no? No, pues no, acaba de pasar lo de... Estaba pasando lo de Napster. Lo de Napster. Tienes un algo aquí. Ah, es que como que se está despedazando mis audífonos. Me está despedazando mi cara. Lo de Napster había pasado. A ver, cuenta la historia de Napster. Eso ya pues, los adolescentes. No sé, Napster era una aplicacioncita muy simple. Bueno, es como la base de todos esos programas como Casa y todos los que existen ahora. Y ahí podías descargar música gratis. Fue el primero en el que podías hacer eso. Antes tenías que andar buscando en paginitas y bueno, además era un tiempo en el que tenías un modem y tardabas una hora en bajar una canción. El caso es que Napster se hizo súper famoso, súper popular en muy poco tiempo. Y de pronto, una banda de chillones llamada Metallica fueron y dijeron: ¡ay, están pirateando mis canciones! ¡Son malos, demándenlos! ¡Ay! ¡Estamos sin malotes! Y entonces, pues, demandaron a Napster y Napster se fue al demonio. Y pues ya de ahí, pues ya fue difícil otra vez encontrar música por un tiempo. Pero todavía existe Napster, ¿no? Sí, pero... Se volvió como un servicio de... O sea, es que no desapareció, pero cambió de como costaba, de giro. ¿No? Sí, como un tiempo se volvió un servicio de música, pero tenías que pagar. Y luego ya, quién sabe qué cosa rara. Pero el caso es que en ese tiempo no era tan fácil conseguir música del internet. No había tantas quemadoras y no había tanta piratería. O sea, no, sí había ya reproductores de MP3. Ajá, sí, no, pues yo creo que salían apenas los primeros, güey. Había, los primeros que había era que grababas un CD de MP3 y en un Dixman, los Dixman leían los MP3. Ajá, ajá, sí, ándale, ándale, ándale. Pero sí, lo primero. El caso es que decidimos aventarnos al negocio de la, pues, de, digamos, de, como dice Manolo, del respaldo. Digamos que de la distribución de música, distribución independiente. Exactamente, decimos indie. Crearon una... El concepto indie. Un label independiente. Exactamente. Entonces, sacamos nuestros catálogos. Manolo, creo yo, que era el que tenía menos discos. Sí. Luego yo. Y Tonatiuh era el que tenía más... Sí. Y la verdad es que sí estaba medio chafito nuestro catálogo, ¿no? Tonatiuh tenía buenos discos, pero en general estaban así de... Ah, pues llevábamos la lista, así de nuestros amigos. Sí, sí. Mira, vendemos estos discos. Pues a ver, ya nos pedían uno, dos. ¿Los vendíamos en cuánto? ¿En 10? Como no, como en 50 pesos. No manches, 50. Porque el puro disco, el CD, costaba como 20 pesos, el CD virgen. ¿Cobrábamos 50 pesos por una copia? Por una copia, güey. Y es capaz que estaban caros los CDs. El CD virgen estaba carísimo, güey. Yo creo como unos 15 pesos o más. Sí, no, o sea, estaban muy caros. O sea, ahorita cuestan como 3 pesos, yo creo. Sí. Pero sí, en ese tiempo sí valían como 15 pesos o 20 pesos cada disco, güey. Y lo otro era la venta del disco y ahí a veces, o sea, hasta las portaditas y eso. A ver, ¿pero te acuerdas de algún disco que hayas tenido en el catálogo? Los más vendidos. Seguramente alguno el de los Smashing. No, no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas de alguno que fuera famoso? Fuera famoso. Lo que sí me acuerdo es que nos pedían música así, por ejemplo, a veces en un disco, la misma rola, en varias versiones y repetirla muchas veces en el disco. Ah, una vez te pidieron eso, güey. No, como dos o tres veces, güey. Yo todavía tengo varios de esa. Lo que hacían es que nos pedían canciones de diferentes, nos hacían sus mixtapes, digamos, o como se puede decir. Es que después de esa lista de discos hicimos una lista de puras canciones. Ah, cierto. Sí. Bueno, pues esos eran unos buenos tiempos. La verdad es que, fíjate, ese fue otro de nuestros negocios fallidos. Exactamente. Fue los inicios de Cállate. Creo que salió muy caro la producción, güey. Era pues un disco por noche, yo creo. Sí, era. Y aparte tardaba en grabarse el disco. Exactamente, güey. Era tardadísimo. O sea, no era rentable, pues. Luego a veces no quedaban bien las grabaciones, no era muy confiable la quemadora. Y luego había que imprimir las portaditas y todo eso. Exactamente. Escanearlas. Sí, estaban hasta baratos. Sí, no, pues es que era de un trabajo profesional, güey. Artesanal, con amor. Exactamente. Después ya empezaron todos esos güeyes que podrían cotizar. Eran el mainstream de las copias, ¿no? ¿Cómo? Podrían cotizarse ahorita una de esas copias. ¿Dices que tú ya tienes? Sí, yo tengo como dos o tres. ¿Y tú por qué? Pero es que se vendían tanto. ¿Te acuerdas que ese güey aparte lo utilizábamos nada más por sus discos, güey? Porque ese güey realmente no era parte de... Sí, ya no estaba en el negocio. Pues ese güey nada más nos prestaba los discos. Ajá. O sea, se robaban mi música. Yo no participé en ningún negocio ilegal. No era ilegal, era independiente. Fue idea de Manolo, él fue el autor intelectual. Yo no sabía lo que estaban haciendo. Bueno, está bien. ¿Qué más? Pues ya, ¿íbamos estos negocios? Yo creo que todos nuestros fanáticos deben tener algún negocio o alguna... Una empresa. Empresa que hayan iniciado y digan... Hasta desde vender chiquillas. Que a lo mejor que nos pueden... Esa es la nueva frase. La jirafa de que... Vamos a vender discos. Vamos a vender playeras. Es que yo creo que todos los fanáticos han de haber iniciado algo y así. ¿Quieres que mande a música y regresamos o ya no? ¿O qué? A ver si alguien nos platica alguna historia de algún negocio que haya iniciado y no fructífero. Fructífero. ¿Qué te vas a poner? Ay, pues dinerito. Contesta. ¿Qué quieres? ¿Chemical? ¿Moby? ¿Corn? Sí, corn. Pues algo para que despierten. Algo bien violento. Algo fuerte. Aparte, ese rol está muy chido. Vamos a poner Frickleish, Corn. We'll be right back.

después de Four Non Blondes y su éxito masivo en el 93. Nada más. Como que se volvió. Pues como que le cayó la fama porque era Indie. Sacó un disco así medio pedo. Se escuchó en esa canción así depresiva. Ajá. Y ya. Luego se dedicó a producir. Y le produjo a Pink y a Ajá. Ya. Ok. Por allá. Sí. Muy bien. Muy bonito. Oye, Manolo. Dime, Rafael. ¿Cuándo vas a regresar mis 50 pesos que te llevaste a la transmisión? No los llevé, chinga. Todos, en este momento, por favor, vayan y escuchen el episodio 96. Y en un momento, ¿sí fue el 96 el que duró mucho? ¿O fue el 97? Al que duró mucho, al que está dividido en dos partes. Y hay una parte en la que Manolo claramente dice, o sea, toma mis 50 pesos, un billete, y no me los devuelve. ¿Por qué me ha echado a mí la culpa? Y públicamente te estoy pidiendo, güey, y en buena onda, regrésame mis 50 pesos. No, también dije, güey. Públicamente te digo, güey, lo dejé encima de la mesita. Que está como una prostituta, güey. Está a mis espaldas. Ahí te dejo. Ahí te dejo, ajá. Y no tengo la culpa que tu esposa te los haya robado. O sea, ahora hasta mi esposa la estás involucrando en todo este asunto. Aquí solamente había 4 personas. Nosotros 3. No, y controlador. Creo que no vino. A lo mejor controlador. Mm-hmm. Controlador no vino ese día. Mm-hmm. Y tu esposa. Ok. Muy bien, mando una pregunta a ella. Gracias. Gracias, sí. Oye, a propósito del negocio fallido de CDs, dice Andrea, ¿un mal negocio? Díganmelo a mí. Cuando era más joven, mis papás decidieron poner una tienda de discos. Sácate mi ropa. ¿Por qué no hablas con fuerza, con energía? Es mi micrófono. Con decisión. Es el cable que me cambió Manolo. ¿Qué tiene que ver el cable con tu audio? Bueno. Con tu vibrato. Es que nunca se va a calentar hoy. Un mal negocio, díganmelo a mí. Cuando era más joven, mis papás decidieron poner una tienda de discos. Pero como mi papá es un nazi, cabrón. ¿Ustedes? Eso ya me dio miedo. Como ustedes, es un nazi como nosotros. Bueno. No vendía música en español y era un local muy solitario. Después llegaron los MP3 y los iPod y la tuvieron que cerrar. Está triste. O sea, fueron víctimas de la tecnología. Pues igual que nosotros, con nuestro negocio de discos. Sí, nada más que sí, fue lo que pasó, ¿eh? O sea, también la tecnología nos apañó. A los 6 meses ya. De repente llegaron algunos güeyes que tenían unas torres para grabar como de 20 discos a la vez. Pues sí. Obvio que nosotros no éramos competencia. O cuando ya había quien tenía banda ancha para bajar un montón de canciones en un ratito, nosotros seguíamos con nuestro... Nuestro super 56 kilobytes. Oye, pero debe haber sido super chido tener una tienda de discos, ¿no? ¿Tú no soñabas con eso cuando eras adolescente? Anoche, justamente, estaba pensando en tener una tienda de discos. Pero como que no es buen negocio ya, ¿verdad? ¿No? Sí, estaría chido. ¿Ya no pegará? No, ¿verdad? No creo. Ya. Pero sí, es que sí. La parte de viniles, ¿no? Sí, ándale, esos grandes. De los dos negocios más productivos en el mundo es la tienda de discos y la tienda de videos tipo Blockbuster. Esos son los... No te recomiendan que inviertas en ninguno de los tipos de negocios. ¿Nos recomiendas que inviertas? No, recomiendo. ¿Quién no lo recomienda? ¿Quién no lo recomienda? Mi especialista financiero. Mi corredor de bolsa. No, pues con razón se ve que estás... Una bolsa divina. ¿Viste que Apple es la marca más valiosa? No, en un momento, no. ¿Más que Coca-Cola? Sí, ya, Coca-Cola ya no es. Ya sí. Más que pizzas. ¿Pizza? ¿Peter Pizza? Más que Calla Tu Podcast. ¿Y eso? ¿En qué está? ¿En qué te basas? No me acuerdo en dónde salió. Ah, o sea, nomás hacen un listado de las marcas que valen más, ¿no? Ajá. Y creo que durante los últimos 4 o 5 años Google ha sido la marca con mayor valor. y ahora que Apple vino por la iPad. Pero valor en qué sentido, amigo? No sé. Valores. Sí, no sé. Valores humanos, valor. Valores morales. ¿O valor financiero o qué? O nada más como la aceptación que tiene entre la gente, como que no, que cuestan más. O sea, que si la vendieran, cuesta más dinero. Ah, okay. Más rentable. Vale, así es lo que más rentable. Aquí está, Apple. Muy bien. La marca más valiosa del mundo por arriba de Google. Con un valor de 153 mil millones de dólares. La marca creadora del iPhone y la iPad encabeza la lista anual Brand de las 100 marcas más importantes del mundo, rompiendo con el reinado de 4 años de Google en base a la cartera de productos que hizo Apple para Microsoft. Vamos a dejar que Telmex esté abajo. Vamos a ver. No, que se le gane. Comprar el paquete más caro. Llorar mucho por larga distancia. China Mobile. China Mobile. Órale. China viene la lista bien. Ay, esas fuentes. Bueno, está bien. Pero está Google, IBM, Microsoft, AT&T. ¿Apple cuesta más que IBM? Sí, pues. O sea, que me trabajara. Ok, gracias Manolo, como siempre. Esos no son negocios fallidos, ¿verdad? ¿Pero no, ¿cómo sabían que no era un negocio fallido? No lo sabían, amigo. Puedes saber. No se pusieron a pensar en eso. A diferencia de nosotros. Cada vez que nos proponíamos una empresa, empezábamos pensando que iba a fracasar. ¿Y qué crees que pasaba? Pero a partir de mañana, nueva actitud. Nueva actitud. En 10 años, güey, sigo sin escucharte. Es que no sé qué pasa contigo. ¿Por qué no te escuchas? Como que tu voz se va a oír así, como así. Es mi micrófono. ¿En serio que es mi micrófono? Es lo que le pasaba al cable. Hable, güey, ¿con qué no? Ya de pronto empiezas a hablar así, así como delicado, como el pétalo de la rosa. Como que te chiqueas, güey. Como que. Es que viene a ver a mami. Mami, fíjate que en el trabajo me dijeron que. Pues hablen. Here we go. ¡Vámonos! Es hora de irnos. Y ya es hora de irnos. Ah, oigan. Próximo episodio es el 100 ya. Sí. No manches, es el maratón, ¿verdad? ¿El maratón? De cállate. No manches. 100 horas. Ay, sí, de veras, güey. Tantas cosas que vamos a hacer para el maratón de 100 horas. De cállate. Oye, ¿Yo lo que estaba pensando? Sí, a ver, dime. ¿Qué tal que se acaba la temporada ahorita en 10? 9. Y preparamos el episodio 100 como se lo merecen. Para diciembre. Pues para cuando nos den ganas. No, yo creo que no, amigo. Bueno, entonces lo vamos a preparar. O simplemente va a ser un episodio más. Podemos dejar una semana sin transmitir para preparar bien el episodio 100 y llegar con nuevos bríos. Pues miren, mientras son peras o son manzanas, ahorita ya. ¿Por qué no les pedimos a la gente bonita, ya que participa tanto y son tan amables, que nos manden algo bonito, ¿no? Ahora para el pedo, sí. Algo que hagamos para el pedo. Me estaba ocurriendo. ¿Qué tal si nuestros fans que tanto nos quieren graban un audio felicitándonos, diciéndonos algo bonito sobre nuestros 100 episodios? No lo van a hacer, güey. Son bien apáticos. ¿Ves, güey? ¿Ves? Por eso fracasamos, güey. ¿Qué pasó con esa actitud? No, yo sé que sí van a escuchar nuestro llamado. Ok, nos manden un mensaje en bella. No, pero grábenlo. No les cuesta nada. Es nomás agarren su computadora, aprendan. Es que luego la gente no sabe usar, ¿verdad? Sí, es que no. A lo mejor no tienen computadoras ni micrófono. En su celular. Y eso que ya son nativos digitales. Fíjate. Ya son la generación iPod. La generación i, ¿eh? Ya deberían saber. Ya de entrar el micrófono integrado y como una webcam y decodificador MP3. Pues háganle la luchita. Háganlo. Es como, por ejemplo, hoy. De hecho, estaba pensando que esto es más o menos como. Está medio patético, ¿eh? Es como si su mamá les dijera: ay, mijo, ¿qué me vas a regalar? Regálame algo para el día de las madres, ¿no, mijo? Hazme algo bonito, aunque sea ir a traerme una tarjetita hecha con tus mamitas. Y entonces, ay, mamá, pues así como su mami que soy de ustedes. Mami, vamos a cantarle las mañanitas. Háganos algo bonito con sus manecitas, mijo. Ándale, sí. Grábenos un audio, háganos un dibujito, mándenos un beso, escríbanos un poema, una declamación a cállate, sácanse una fotografía en tanguita, menos chocolero, algo bonito para el episodio 100, ¿sabes? Lo que escuchan, ¿no? Sí. Vámonos ya. Buenas noches. Episodio 100. Sería sorpresa. Saludan a sus mamitas y se acercan a su batita. Adiós. Gracias. Bueno, gracias Manolo. A ti. Eres como siempre. Que lo beses. Hermoso. Gracias, Sonatio. Gracias. Dios. Cerdo. Dios te mantenga. Controlador. Gracias por venir. Cuéntenle, lleva controlador dos faltas como que está creciendo, ¿no? Como que ya lo agarrían, ya no es un juego para él. No, ya. Como que ya no es divertido para él. Ya no es un niño. Ayer me lo encontré por Lo que pasa es que en la carretera. Somos carreritas. Yo digo que tiene una morilla. Está bien. Te consiguió su. Déjalo, su mamita. Mira, de que piensen en casa que es. Está en su 1996. Está viviendo su 96. De que piensen en casa, de que es así como que rarito al origen. Mujeriego. Sí, es mejor. Muy bien. Eso, ¿no? Échale con Rodo. Te apoyamos. Échale. Vámonos. Bueno, los queremos muchos, amigos. Los queremos muchos. Adiós, muchos ya. Los queremos. Los queremos. Cállate. Adiós.